Buenos días desde los estudios de Haití en Radio, aquí en La Laguna, con ustedes, con nuestro programa de ida y vuelta, Carolina Persoto y Sofía Rodríguez. Muy buenos días, queridos oyentes. Aquí estamos un domingo más, como no, para compartir una horita con todos nosotros. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, ¿verdad? Sí, que introduciremos ahora. Pues nada, al otro lado de la pecera, ayudándonos con la realización del programa, tenemos a quién tenemos, a Héctor Martín González. Buenos días. Glu, di glu, glu. Seguimos. Carol, recuérdanos, por favor, la sintonía para que la gente nos pueda escuchar. Bueno, desde Haití en Radio nos pueden escuchar en la 103.1, no, perdona, la 25.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y la 79.2 en el norte de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. Y www.haitidenradio.net desde cualquier parte del mundo. Y para contactar con nosotras, no olviden mandar los correos a deidaivuelta.radio@gmail.com. Bueno, vamos a pasar a presentar a los invitados que tenemos hoy en esta mañana de domingo. Tenemos a Pancho Delgado. Que ya ha estado aquí. Saluda, Pancho, por ¿qué favor. Tal? Buenas a todos, saludos. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir. Sergio Núñez, buenos días. Buenos días. Y Yolanda Cordobés, buenos días. Hola, buenos días. Se lo oye ahí de fondo. Bueno, pues ¿quiénes son estas personas que tenemos aquí, Carlos? ¿Por qué están aquí? Está relacionado, pues Pancho Delgado ya repite, es la segunda vez. Se ve que lo que le brindamos la última vez le gustó, el vinito y tal. Por supuesto. Le encantó, sí, y sí. Repitió. Sí. Esa carne cabra, la verdad que no lo olvido. Y bueno, Sergio, nos estuviste comentando en el último programa, Pancho, pues que estabas aquí con... estabas escribiendo muchas canciones y estabas buscando a alguien, ¿no? Para darle voz a esas canciones. Y sí, pues sí. Nos estabas comentando que eso, que encontraste, fue un flechazo artístico, profesional, Sergio Núñez, con esa voz, una voz muy peculiar, porque no es una voz que sea el prototipo de voz que se ha escuchado durante tanto tiempo. Tiene algo diferente. ¿Qué fue lo que viste en Sergio, Pancho? Bueno, yo creo que fue, es decir, de definirlo así a pequeños rasgos es muy complicado, ¿no? Es un compendio de causalidades, ¿no? De situaciones que se te presentan en la vida y que respondieron a una historia que yo me estaba creando en la cabeza, y fue así, ¿no? A la salud y a la enfermedad, hasta que la muerte los separe, amigo. O sea, fue como un pequeño matrimonio, ¿no? Separación de bienes y todo eso, ¿no? Pero un matrimonio. Y tú, Sergio Núñez, cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro con Pancho Delgado. Sí, bueno, fue a través de una gran amiga que está aquí a mi lado, Yolanda, cordobés, amiga, representante, manager, todo un poco. Y yo estaba, bueno, buscando canciones para un disco y así fue. Pancho me envió alguna cosa que él había hecho para otros grupos antes y me gustó muchísimo el estilo de él también, y entonces curiosamente me dijo, oye, pues yo tenía en mente hacer otras cosas, ¿no? También, ¿no? O sea, algún estilo particular, que tenía una idea concreta, y extrañamente, porque es muy difícil, es una casualidad enorme, pues coincidimos, sí. Creo que coincidimos. Ambos bien. Tenían lo que los dos necesitaban. Yo pienso que sí, fue un poco rodando, porque estas cosas igual las buscas y luego... Entonces, pues fue sobre la marcha, hablábamos por teléfono o por internet, cualquier cosa. Él me enviaba temas, mira, te he compuesto esto, a ver qué te parece esto. Y ¿se conocían ya anteriormente? ¿O cómo? No, o sea, no, habíamos visto una vez, me parece, a través pero... de Yolanda todo, sí, se no, establece no, el... Sí, creo que alguna vez nos habíamos cosas saludado una vez, pero que yo vine para acá una vez y no, o sea, personalmente no. Y tú, Pancho, nos comentabas que llevas con este proyecto desde hacía tiempo en mente, ¿o sí, cómo...? Claro, porque siempre escribes para mucha gente y claro, y la gente siempre te dice, oye, ¿cuándo un disco con temas tuyos, no? Temas que no lo había oído nadie. Claro, ¿no? Son inéditos todos. Exactamente. Sí, están escritos para esto, ¿no? Todo muy virgen. Sí, la verdad que sí. Y claro, y llega un momento en que quieras o no, tus temas suenan por la radio, por televisión y tal, y la gente pues sabe quién eres tú y sabe que escribes y tal. Y claro, y llega un momento en que quieres hacer tu propia isla, ¿no? Y entonces, claro, necesitaba muchas armas, ¿no? Necesitaba un buen pianista, necesitaba una buena idea. Sí, claro, Jeremías Martín, madre mía. Tipo con una sensibilidad terrible, porque siempre se suele pecar del típico disco del el pianista contra el cantante, ¿no? Sí. Y es jodido, ¿no? Cuéntanos un poquito más eso, porque si no recuerdo mal, en el último programa también nos estabas contando que la conexión que hubo entre Sergio Núñez como cantante y solista de voz, y luego la conexión que hubo con Jeremías al piano fue... Sí, cierto, sí, la verdad es que desde el primer ensayo, bueno, de hecho solo hicimos un ensayo, ¿sabes? Exactamente. Y se grabó el ensayo y quedó maravilloso, ¿no? Sí, claro. Quedó genial. Desde el primer momento, a primera vista estaban tocando y cantando, y la verdad es que no tuve que decir prácticamente nada, ¿no? Y a la hora de la grabación igual, ¿sabes? A la hora de la grabación fue todo muy, muy rápido. Muy, muy, muy rápido, con mucha calidez y muy cercano todo, ¿no? O sea, todo lo que suena es muy real, ¿no? Intentamos, pues, hacer que la grabación fuera lo más real posible, lo más semejante a un directo. El disco que están presentando, ¿vamos a decir el título? Se llama Canciones... Canciones de Amor. Canciones de Amor. De amor, sí. Y consta de la voz de Sergio Núñez a la guitarra. No. Voz y piano. Solamente nada más. Vale, sí, vale. Voz y piano, sí. Vale. Y la verdad es que queríamos mostrar a Sergio lo más oxigenado y etéreo posible, ¿no? Sí. Es decir, lo menos disfrazado. Yo creo que la gente está un poco reivindicando esa situación, ¿no? De cercanía, de sentirse parte de lo que escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso... Sí, que es totalmente casual, pero muy, muy bonito también, porque justo nosotros estábamos hablando, yo... hablaba con Yolanda muchas veces del proyecto mío que yo tenía por otro lado antes de conocer a Pancho. Entonces era igual, ella me decía, es que faltan discos, ¿no? Así un poco íntimos también y yo te veo muy para una cosa con piano y voz y hacer algo, sí. ¿No? Entonces resulta que luego hablan con Pancho, yo estaba en medio porque yo decía, no, pero igual podemos meter alguna, pero ellos conectaron bien ya como eran mayoría y luego tenían razón, ¿no? Vale. Y la filosofía del disco con ese formato encajaba también, porque si queríamos uno de esos discos que dice, bueno, ahora voy a recordar algunas cosas o quiero estos minutos para mí, que voy a, para los que estuvieron enamorados, están, van a estar. Sí, ¿sabes? Forma parte de nuestras vidas. Claro, esos 10 minutos que dices, bueno. Y lo del título que preguntabas tú antes, pues fue un poco así también. A mí me gustan las cosas muy sencillas, ¿no? Y yo decía, pues son canciones de amor, pues ponle canciones de amor, sí, para que sí, el que lo abra sepa lo que hay dentro, ¿no? Claro, sí. Y así ha sido. Sí. Entonces el CD es, pues, a tu voz, ¿no? Y acompañado del piano. Del piano y Pancho como y las canciones estaban todas compuestas en su totalidad, que nos estaba comentando antes Yolanda, sí. Lo recalcó bastante bien, que, sí, que eso también es autor Pancho. Muy complejo que se dé, que todas las canciones puedan encajar en un proyecto para una voz solamente, ¿no? Pero pensamos que fuimos sumando y hasta que... Sí. Y a la gente le está gustando bastante porque, hombre, el disco no ha salido, pero sí que hemos escuchado. De hecho, estuviste el otro día en La Parranda, ¿no? Ah, en La Parranda, sí. Un rato, sí. El sábado pasado. Sí, sí. Sí, nos estuvieron comentando. Yo tuve el placer de estar ahí. La verdad que se los comentaba antes que les felicito porque fue una actuación maravillosa. Se creó una atmósfera, un ambiente muy íntimo y súper agradable. Sí, eso aquí Yolanda Cordobés se encargó de la producción de ese espectáculo. Es verdad que habíamos hablado muchas veces que no importa el sitio en el que tú cantes o hagas música, pero sí la filosofía que llevas y, ¿no? Un poco la idea. Entonces, La Parranda es un sitio donde van grandes músicos. Yo que vivo en Almería, de momento, pues veo en el Facebook muchas veces que Lucho, que es el dueño, pone conciertos de tal, y me da una rabia porque no le he pedido que me ponga un botón que diga... Sí, sí. Una cámara. Pero sí, ¿sabes? No. Entonces, se creó ahí un ambiente que era el que buscábamos, porque también hay que preparar el sitio donde sí, la gente va a ir a escuchar algo, ¿no? Y como son canciones más íntimas y eso, pues intentamos que hubiera un ambiente un poco más relajado. Sí, y cuéntanos relajado. Un poquito, yo creo que ahora le voy a pasar el micro a Yolanda para que nos cuente un poquito cómo fue eso, cómo fue que ella decidió la idea de decorar. Vamos a ver cómo fue que ella hizo. Hombre, pues simplemente la idea casi que surgió porque invitaba, o sea, las canciones de Sergio invitan a eso, a invitan a la intimidad y a crear un ambiente mágico y especial. Entonces también teniendo en cuenta que para nosotros todos los oyentes son importantes, da igual que haya mil, haya uno, que haya mil, todos tienen que sentir lo mismo, y para ellos intentamos sobre todo crear un clima mágico. Creo que al final se consiguió, tú dices que lo has escuchado. Sí, sí, me encantó. Y lo más importante, que la gente se quedó con ganas de más. Entonces, sí, sí. Lo que comentamos antes, que a pesar de ser todas de canciones de amor, o sea, no se hizo para nada pesado, ni que la gente tuvo ganas de que siguiera. Sí, sí, no, era un poco lo que nos comentaban al final, ¿no? Lo que tú recalcabas del clima que se creó, y sobre todo eso, ¿no? De que no puede cantar un poco más, y dijimos, no, te quedas con ganas y en julio lo vas a ver al Teatro Leal. Sí, sí, sí, que es lo bueno. Sí, sí, sí, sí. Que la gente se quede con ganas de... Además, todo el mundo, porque muchas veces cuando vas a un sitio de conciertos de estas características, la gente va a tomarse una copa mientras oye música. En este caso fue diferente porque la gente fue a oír un concierto y mientras se tomaba una copa, ¿no? Sí. Entonces creo que eso había allí un silencio y... Sí, la gente estaba muy atenta escuchando las letras. La letra, porque sí. Además las letras tienen un contenido que hay que escucharlas, ¿no? Y sintiéndolas también. Yo creo que la gente que estaba allí sentía realmente lo que se estaba transmitiendo a través de esas canciones. Sí, luego las colaboraciones... ¿sabes? María José Cámara, Badel Albelo, Lorena y Daira Trujillo, que está en el disco también. O sea, creo que entre todos logramos eso, ¿no? Con un ambiente cálido entre amigos, que al final es lo que somos, ¿no? Y lo que yo creo que la gente percibe, que hay muy buen ambiente entre todo el equipo de trabajo. Sí. Y que estamos aquí porque nos gusta, o sea, porque esto realmente es nuestra pasión. Pero bueno, pues a ver si sigue este proyecto adelante. Y cuéntenos un poco antes de hablar y de conocer más a fondo a Sergio, si quieren vamos a hablar de las intenciones futuras que tienen de seguir promocionando pues este proyecto y este Canciones de Amor. Bueno, nos han dado fecha para presentar el disco en el Teatro Leal, que estamos muy contentos porque a mí me encanta el teatro. Me parece una maravilla toda la reforma que... O sea, recuperación que hicieron, sí, sí. ¿No? La reforma, y el sitio ideal también para este entorno un poco íntimo, porque sí. el patio de butaca, aunque tiene una capacidad grande, pero está muy bien distribuido y es como el muy sonido, cercano. La calidad, ¿no? Del sonido de ese lugar. Claro, luego tiene un piano impresionante que tienen ahí, que me imagino a Jer en ese Stingway que tienen ahí, que es un Ferrari, y el que otro, pues va a sonar. La combinación va a ser explosiva. Eso es en julio. Todavía hay dos días que se barajan, el 30 o el 16, pero seguro que uno de los dos ya más adelante lo pondremos también un poco en pues la repetimos página. Repetimos entonces que la presentación del disco va a ser en el Teatro julio, Leal. En el Teatro en Leal. Julio. Sí, en principio está puesto el 30, pero es posible que se adelante el 16 por una cosa de... Cuando esté confirmado, pues lo diremos aquí para que los oyentes... Sí, eso también es de agradecer aquí a la Concejalía de Cultura, que nos ha puesto todo el apoyo y se han portado fenomenal con nosotros, ¿no? Julia Dorta y... estupenda, ¿no? Ese es el proyecto de la presentación del disco. Pero antes, creo que nos vamos a ir a hacer un viajecillo porque... Más lejos. Sí, más lejos. No, me han invitado al Festival del Bolero de Oro en Cuba, en La Habana. Vaya, que es en la 23. Qué privilegio, ¿verdad? Edición, sí. Porque es uno de los más importantes, yo creo, si no el más importante del bolero en toda Latinoamérica y por tanto en casi todo el mundo. Este año está dedicado a Omar Aportuondo. Sí, que nos estuvo comentando también. Y a México también. Entonces, pues, claro. ¿Cuándo se celebra? Eso se celebra del 24 al 27 de junio. Y vendrá Pancho, Jere, y iremos para allá a hacer lo que hemos estado haciendo aquí, pues, pero allí. Que haya un cantante español y unos músicos. Imagínate. Canarios. Entonces, ¿qué te parece eso, Pancho? Pues que tus canciones lleguen tan lejos, ¿no? La verdad es que es todo una apuesta, ¿no? En la que, como hablábamos hoy en el almuerzo, en la que no tenemos nada que perder, porque yo creo que cuando todo surge desde la buena onda, ¿no? Y desde el amor, pues yo creo que todo sale para adelante. Es decir, todo lo que estamos entregando son beneficios, ¿no? Lo único que estamos perdiendo es tiempo, pero el tiempo bien que, empleado, ¿no? Sí, ustedes lo disfrutan también. Sí, claro. Imagino que aunque a veces sea un poco pesado y tal, pero sí, lo pero disfrutan. Ese tiempo es una inversión, claro. Exacto. Igual. Genial. Es una inversión porque los frutos que te dan, claro, cuando no tienes nada que perder, o sea, que perder, sí, es decir, es que hoy hablábamos de eso, sí, ¿verdad? muchas veces haces proyectos y tienes, hay personas que se interesan en una cosa determinada, tienen un interés determinado. Yo creo que cuando hay algún interés concreto, las cosas no fluyen igual. Invierten quizás cosas más materiales y ustedes, sí, pues es más la ilusión. Sí, nosotros, ¿no? Lo material, el bueno, corazón, pues, sí, los músicos ya de por sí somos románticos, ¿no? Por eso sí. No miramos ni el dinero, ni la frontera, ni sí, la verdad. Y se me olvidaba, en el disco hay unas colaboraciones que queremos destacar, claro. Porque él quería venir aquí, grabamos en un estudio genial, con un piano de cola guapísimo. Y grabó con nosotros Hidaira Trujillo, una cantante genial, que canta muy, muy bien. Y José Manuel Ramos también. Y estamos conocidos aquí ya. Sí, claro. Y estamos por que grabe Chau Melián, tenemos pensado también. Estamos buscando a alguien así, ¿no? También con mucho sello, ¿no? Sí. Para grabar. Y estarán con nosotros en la presentación del disco también, en el Leal. Y claro, y el espectáculo está pensado para que sea algo muy, muy dinámico, ¿no? Estaremos también. En algún tema entrará algún saxofonista que hará las delicias también, piano, saxofón y voz. Habrá algún coro para algunas canciones que pide. Sí. Algún, va a impactar. Sí, ¿no? Que la gente sí, queremos luchar mucho por lo que es el impacto visual también, ¿no? Porque nos enamoramos por los ojos también. Sí. Y entonces es interesante jugar con el aspecto lumínico, y la puesta en escena, ¿no? Y yo creo que contaremos con los mejores profesionales para eso. Y tanto que sí, con personas tan destacadas, nos están diciendo nada más que tener juntos a un gran pianista como es Jeremías, la voz de este maravilloso cantante que es Sergio Núñez. No sé si tú a lo mejor colaboras. Alguna cosita con la guitarra real, alguna cosita. Un destello. O sea. Porque en el espectáculo. Al contrario que en el disco, también intercalamos los clásicos de toda la vida, ¿sabes? Temas como A Mi Manera, Amaneció Otra Vez entre Tus Brazos, Que Seas Feliz, El Mundo. Hacemos cosas. ¿Y la de Hidaria Trujillo, que es la canción? Hace un dueto con una canción mía. Sí, sí. Y José Manuel Ramos también hace otro dueto con una canción mía. Y él. Y eso, y entonces intentamos un poco, ¿no? Pues. Enseñar todas las partes del romanticismo, ¿no? Los clásicos de siempre, interpretados por el estilo de Sergio Núñez. Y temas de ahora que a lo mejor se pueden transformar en clásicos, quién sabe. Pues yo no sé, pero yo ya estoy, yo no sé ustedes, pero yo estoy ya, vamos, impaciente. Pues. Sí, porque lo hemos llevado, no sé, lo hemos seguido desde el principio, porque tú estuviste aquí, nos estuviste comentando y hemos estado ahí todo el rato. Y yo no sé si ahora los oyentes, yo creo que estarán esperando oír la voz de Sergio. Entonces vamos a poner una de sus canciones, Se Acabó el Amor. ¿Quieren comentar algo del tema? ¿Lo escuchamos y después? Sí, si vamos quieren. A escucharlo. Vamos a escucharlo. Vale. Vale. Se Acabó el Amor, de Sergio Núñez, compuesta por Pancho Delgado, perdón. Después de tantos años tiramos la toalla, como un desconocido me mira sin hablar. No nos damos consejos, no nos contamos nada. Ahora que ya hemos muerto, digamos la verdad. Muy poco nos debemos, todo lo hemos gastado. De aquel nuestro pasado todo se marchitó, como hojas que han caído, pisadas por el tiempo, sin llanto, sin aliento, nuestro amor se acabó. Se acabó sin darme tiempo y aprender a estar sin ti. Se marchó sin previo aviso, el corazón lo quiso así. Y vinieron de la mano la tristeza y el dolor. Este día que hoy empieza no lo quiero sin tu amor. Se acabó el amor por no saber usarlo, ahorrándolos te quiero, contando los abrazos. Perdimos la ilusión por calcularnos tanto, y de esta forma se murió. Se acabó el amor, se fue hasta el sol volando, en un viaje sin retorno se marchó. Su billete el olvido, el recuerdo mi castigo, se ha marchado para siempre nuestro amor. Muy poco nos debemos, todo lo hemos gastado. De aquel nuestro pasado todo se marchitó, como hojas que han caído, pisadas por el tiempo. Sin llanto, sin aliento, nuestro amor se acabó. Se acabó sin darme tiempo y aprender a estar sin ti. Se marchó sin previo aviso, el corazón lo quiso así. Y vinieron de la mano la tristeza y el dolor. Este día que hoy empieza no lo quiero sin tu amor. Se acabó el amor por no saber usarlo, ahorrando los te quiero, contando los abrazos. Perdimos la ilusión por calcularnos tanto, y de esta forma se murió. Se acabó el amor, se fue hasta el sol volando, en un viaje sin retorno se marchó. Su billete el olvido, el recuerdo mi castigo, se ha marchado para siempre nuestro amor. Buscarme otro nombre, sentirme muy bien. Bueno, seguimos aquí en De Ida y Vuelta, disfrutando y escuchando la maravillosa voz de Sergio Núñez. Hablarnos un poquito de este tema que acabamos de estar oyendo. Se acabó el amor. Bueno, hay muchas veces hemos estado hablando de, antes decíamos del título, canciones de amor, pero claro, muchas son de desamor, porque realmente es que es un sentimiento que va tan vinculado, ¿no? Sí. Y hablaba con Pancho muchas veces de eso. Y decía, bueno, es que muchas veces el auténtico amor o un amor muy fuerte se encuentra en estos casos, tristemente, ¿no? Sí. Cuando, te das cuenta cuando lo pierdes. Cuando perdemos las cosas es cuando nos damos cuenta. Y es verdad que se asocia siempre el desamor al rencor, pero en casos de amor verdadero yo creo que no es así. O sea, igual añoranza o algo, ¿no? En algunos casos sí, hay gente un poco más rencorosilla, pero en general... Y miras para Pancho, ¿eso qué quiere decir? No, Pancho no es rencoroso. Pero sí, o sea, hay gente un poco más rencorosa en ese sentido, que asocia el desamor a historias, pero yo creo que se genera un sentimiento tan fuerte ahí, que además esta canción, precisamente la letra, ahora la explica aquí el maestro, pero... Esa letra habla un poco de justo eso, ¿no? Y explica unos motivos que a mí me llamaron mucho la atención de por qué se le había roto ese amor, ¿no? Que en realidad incluso puede ser entre personas que no tengan una relación sentimental, porque el amor también es entre exactamente, amigos, no es solo padres, ¿no? Sí. Si lo aplica, salvando algunas palabras, se puede variar. Hay una frase que a mí me gusta mucho de ahí que dice... por calcularnos tanto, ¿no? Muchas veces, ¿verdad?, calculamos al otro tanto que al final se te va olvidando. Medimos, porque estabas con él, lo vas midiendo, lo vas marcando como si fuera, ¿sabes? Y él a ti también, evaluando, o ella a ti, también. Te evalúan continuamente, te examinan continuamente. Entonces una persona que te quiere no puede estar examinándote todo el día. Y en muchas relaciones terminamos examinando al otro y exigiéndole un montón de cosas que te paras y dices, joder, es que me exigen más que yo mismo. Entonces esto se tiene que romper a la fuerza, eso no puede durar. Porque no son caminos paralelos muchas veces. Hablo todo tipo de relaciones, digamos. No son caminos paralelos en los que la gente se toca, sino que son caminos que se montan. Exacto. Y se solapan. Entonces uno depende del otro o el otro al revés. Y al final se van como midiendo. Es como una guerra de intenciones. Sí, muchas veces lo que te une, lo que te unió a esa persona al principio, es lo que al final te separa. Sí, a mí me gusta mucho esa frase. Por calcularnos tanto. Es verdad, muchas veces que se piensa, bueno, ¿cómo lo deberíamos pensar? ¿Cómo lo estoy examinando tanto? ¿Cómo la estoy... marcando tanto y exigiéndole si debo quererle incondicionalmente? Sí, hay que aceptarlo, ¿no?, tal y como sea. Pues claro, claro, mientras no me afecte a mí en mis cosas, pero es que a veces todo lo proyectamos en el otro, ¿no? Al final tú no tienes ninguna culpa y todo. Y esa frase me gustó, pero me gustaría que le explicara un poco la historia de esa. Lo escuchamos. Bueno, como single que es, queríamos que fuera algo duro, ¿no? Y casualidades fue que me dijo él, tío, necesitamos un tema que sea el buque insignia, ¿no?, de este disco. Y casualmente en esos días estaba yo escribiendo algo que no tenía mucho sentido, ¿no? Pues nada, y por la tarde me llama un amigo mío y me cuenta, ¿no?, que no sabe por qué motivo sus padres han decidido, pues, como que se quitaron la careta y contaron todo esto que sale en la canción, ¿no? Que ellos no se habían enterado de nada, nunca los habían visto discutir, nunca les habían visto a su madre llorar, a su padre enfadado, un portazo, no, nunca. Y entonces él no entendía, ¿no?, y necesitaba hablar conmigo, pues, para desahogarse, ¿no? Pero al par de días me llamó de nuevo y me dijo, ¿no?, que su madre había hablado con él y le había dado todo eso, todos los motivos por los cuales se había terminado, ¿no?, todo, ¿no? Y fue eso, ¿no? De que ¿cómo era? ¿Sabes? Que nada, que se había... Sí. Se acabó y... Sí, sí. Se acabó el amor. Se acabó, sí. Por calcularse tanto, por ahorrarse te quiero, por cortarse los abrazos. La monotonía. Sí. En fin. Contando los te quiero, decía otra frase. Ahorrando, ¿no?, los te quiero. Contando los abrazos, sí, como... Todo perdimos la ilusión por calcularnos tanto y de esta forma se murió. Sí. Maravilloso tema, la verdad. Pues vamos a conocer un poquito más de Sergio, la trayectoria, tu relación con la música, cómo empieza, de dónde eres, lo que has hecho. Sí, ya solo con ser dónde eres, ya solo tienes que llevar la sangre. Yo soy de Almería, nací en Almería, toda mi familia es de Almería y nada, allí sigo viviendo allí. De momento, porque ya cada vez salen más cosas fuera y cada uno muchas veces no sabe ni dónde, ya ni dónde andas, ¿no? Hay veces que te despiertas en un sitio y, sí, ¿sabes? Sí. Te pasa de verdad. Y no sé dónde está. Sí, por un momento dudas a veces, sí, ¿no? Te levantas un poco más torpe y dices, sí, que estoy... Porque a veces te pillan algunos conciertos más seguidos y cambias de sitio y, bueno, total que en mi familia de siempre hay una tradición fuerte musical. Mi padre era un gran músico aficionado, nunca se dedicó a la música, pero él leía música muy bien, como nosotros leemos cualquier libro, él leía partitura. Entonando, que es lo difícil, porque ahora los niños estudian solfeo, yo estudié en el conservatorio, y se estudia el solfeo por un lado, la lectura, y luego la entonación un poco más fácil por otro, pero antiguamente eso no existía, da igual que fueran corcheas, semicorcheas, si alguien ha estudiado música, que la rapidez, y él leía muy bien, mi abuelo también, y en mi casa había una pasión enorme por la música canaria, ¿sabes? De siempre, discos de los abandeños por allí, cuando nos juntábamos en la casa todo el mundo cantaba o intentábamos cantar folías, pues que sí, ¿sabes? Les gustaba mucho eso. Siempre que iban los abandeños para allá a actuar, pues íbamos a ver de toda la vida. Mi hermano también, en fin. Y por ahí empezó, yo empecé estudiando guitarra clásica, estudiaba en el conservatorio. Me llegó la época que me iba a la universidad y entonces decidí no terminar la carrera. Yo antes se hacían 6 años de guitarra y luego 2 de grado superior, digamos, y yo me quedé como en quinto por ahí, porque ya me fui a la universidad y yo quería ver lo que era la universidad. O sea, te llevan toda la vida preparando para ir a la universidad. Sí. Habrá que ir a probarlo, por lo menos. Mi hermano estaba en la universidad, que se fue. En esa época en Almería había una universidad pequeña, entonces se iba todo el mundo a Granada y entonces allí contacté. A mí me gustaba mucho el folclore por ese motivo de que mi familia gustaba el folclore canario y todo eso, ¿no? Y entonces me contacté con grupos en la universidad, pues en La Tuna, porque era el único grupo en Granada en ese momento donde tú podías hacer algo parecido, claro, al folclore, sí, y a los boleros, es que no había nada más. Sí. Eso fue sobre el año 94, por ahí. Esa era la época del terno y el bacalao y todo ese rollo. Entonces, el único sitio era... Pues nada, ahí estuve. Y además, ahí en el ambiente, vamos. Tuna de Ciencia de Granada, y nada, estupendo, claro. Y ahí nosotros, ahí coincidí con un montón de amigos que venían un poco igual, que buscaban un poco el tema de La Tuna, pero era porque aquí hay muchas parrandas y hay grupos, sí, y cuando hacéis la romería hay un montón de grupos, que aparte de que hay tunas también, pero hay grupos folclóricos. Sí, pero allí no hay eso, ¿no? Entonces, claro, el único sitio donde se agrupaba la gente a la que le gusta el folclore Un poco en las tunas y ese rollo, ¿no? Aparte que la tuna tiene luego otra connotación más, más festiva. Y, sí, pero realmente, en el tema, hablando del tema musical, y ahí nos juntamos 8 o 10 amigos bastante aficionados. Y de ahí nació un grupo que se llama Maguey, en el que yo sigo tocando a veces cuando hay conciertos y sigo haciendo actuaciones. Y ahí hacíamos folclore ya un poco más elaborado, pero era música cubana con baladas. Con ese grupo estuvimos grabando en Cuba también, precisamente en el estudio de Gren, que es donde se rodó, donde se hizo todo lo de Buenavista, Social Club, en fin, de ahí viene un poco la trayectoria. Y nada, como cantante solista, igual también siempre he estado en concursos, en sitios aparte, ¿no? Y nada, hasta que ya pues vi un poco, me apetecía hacer cosas más diferentes, ¿no? Y conocer músicos, tal. Entonces, yo pensé que el mejor sitio que yo conocía para hacer eso era aquí. Aparte tenía el contacto de Yolanda, que la conocí también por casualidad. Y es verdad, y pensando en qué sitio puedes hacer este tipo de música mejor, donde hay más músicos profesionales en ese ambiente, donde puedes, pues ir aquí. Entonces, estoy contentísimo, ¿no? Porque la aceptación ha sido muy buena, o sea, la recepción con todo el mundo que me encuentro, que han colaborado. José Manuel Ramos, yo lo veía cuando iba con los Abandeños, imagínate. Claro. Hace ya un tiempo que dejó los Abandeños y luego solo también lo he seguido y todos mis amigos. Y entonces, pues estar colaborando con Pancho también, cuando vine a echar mano al principio, cuando nos conocimos, ¿no? Pero luego fui viendo Mestizá y tal. O sea, que era un grupo también que seguimos hace un montón de años. La tocó con los Panchos, que imagínate, ¿no? Entonces, el mejor sitio para esta música era aquí, para mi gusto, ¿no? En otra entrevista me decían, pero es que aquí los músicos se van fuera, ¿tú por qué has venido aquí? Digo, bueno, pues porque... Porque yo entiendo que aquí este es el sitio, ¿no? Y me siento como en mi casa, la verdad, cuando vengo, o sea que... Y hasta ahora, ¿no? Sí, sí, yo encantado, o sea... Me acuerdo mucho de todas las reuniones en mi casa que hacíamos, música canaria y todo eso, y que ahora se hacen menos por otras cosas, pero muy bien, estupendo. ¿Te ha recordado todo aquello que tú conociste desde lejos, de pequeño? Claro, sí, incluso mi padre hizo la mili aquí en La Cuesta. Y me contaba toda la historia. Dice que viene en La Cuesta, veintitantos meses. En ingeniero. Veintipico meses. Vino en barco no sé cuántos días venían. Dice la mili en La Cuesta. Siempre me contaba cosas, ya ves. Cada tanto años, ¿no? Imagínate. Pero él en mi casa siempre, no, tal. Decía sus palabrillas. Ofio, no sé cuánto. Entonces en mi casa, es verdad, se ha vivido eso siempre. Qué bueno. Pues vamos a escuchar ahora otro tema del disco. Sí, yo creo que sería ideal poner otra de las canciones. Amarte así. Escuchemos pues Amarte así. Hoy he decidido quitarme esta piel, buscarme otro nombre, borrarme las huellas, sentirme muy bien. Estoy convencido que quiero volar, tirarme al vacío, subirte a mi espalda, nadar por tu mar. Quiero que te enteres, hoy quiero regresar. Quiero verte la cara, quiero besar tus manos y dejar de soñar. Que nuestro dulce encuentro se haga al fin un hecho y a otro sitio partir. En un caballo blanco, con la luz del alba, para poder amarte así. Amarte así, como solo yo lo puedo hacer. Amarte así, para besarnos cada atardecer. Amarte así, y confundir la noche y el amanecer. Amarte así. Amarte así, como jamás lo podrás entender. Amarte así, como se ama la primera vez. Amarte así,

y desde cualquier parte del mundo nos pueden oír desde www.itidenradio.net. ¿Y el contacto? Exactamente, y para contactarnos nos pueden mandar los correos provisionalmente al deidayvuelta.radio@gmail.com. Bueno, vamos a seguir ahora, entonces acabamos de escuchar el tema Amarte Así. Que habíamos comentado también un poquito. ¿Quieren decir algo más acerca de esta canción? Bueno, o algo. Va en la línea, ¿no? del disco, ¿no? Pues tratando el eterno tema del amor desde los diferentes prismas de que va con nosotros desde el principio persona, ¿no? de nuestra historia. Sí, sí, yo creo que es así, ¿no? Sí. Yo creo que este tema es la declaración de amor más justa y más eterna que existe, ¿no? ¿Sabes? Sí, la verdad es que este disco recoge canciones y puntos de vista del amor desde... Sí, ¿sabes? Sí, un poco... Lo dije al revés. Se ven todos los puntos de vista del amor. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo tengo que reconocer que en la parranda del sábado hasta me emocioné y me salió, me tuve que sacar alguna lagrimilla de lo emotivo que es sí, el disco. Sí, yo creo que se consiguió el objetivo, ¿no? Que por lo menos la gente pues comprendiera el espectáculo, ¿no? Porque muchas veces cuando... Cantas muchas canciones desconocidas. El nivel de empatía es muy complicado conseguirlo, ¿no? Mm. Y yo creo que se trabajaron los diferentes aspectos, ¿no? Un poco de poesía, ¿no? Se trabajó el aspecto visual, ¿no? La gente que iba a la parranda eran familiares de la parranda, ya conocían y vieron que nada más entrar, la puesta en escena ya era diferente, el ¿no? El clima que se respiraba sí, al entrar. Sí, sí, cuestiones de se envolvía, vamos enseguida. Sí, sí, sí. No fui ni a la barra, que es lo que hago siempre. Lo primero que hago es ir a la barra y me quedé ahí. Y bueno, y se buscó eso y yo creo que se consiguió, ¿no? Y la verdad es que sí. Le dijimos, a todo el mundo le dijimos a la cara Amarte Así, ¿no? Como la canción esa. Ahí Lucho estuvo generoso, el dueño. Sí. Él hace muchas cosas ahí. Y un poco nos dejó que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? Porque al fin y al cabo... Es su empresa, es su proyecto. Y oye, pues siempre puedes pensar, bueno, a ver qué van a hacer aquí, ¿no? Porque es tan distinto, ¿no? Pero ahí él estuvo generoso, hicimos como quisimos, no puso ninguna... Abrió la mano completamente. No puso ninguna... Sentido. Sí, sí, en todos los sentidos. Le vamos a dar las gracias por eso, porque ha abierto un sitio donde puede ir a la gente a escuchar toda esta música y canciones, y además que está abierto para numerosos artistas que no son conocidos aquí. Y un público de todas las edades también, cercano a todo el mundo. Él hace una labor ahí impresionante. Porque hacía falta, la verdad. Fomenta la música canaria, pero también fomenta... Artistas aquí. Sí, fomenta lo de aquí, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Primero lo de aquí, primero lo de cada uno, exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, yo eso lo apoyo siempre. Sí. Pero también lo de fuera. No es una guerra entre lo de fuera y lo de aquí. No, para nada. No existe eso, porque los artistas internacionales, luego la gente, todos lo exigimos. Si un equipo de cultura o quien sea programa cultura y no te trae artistas internacionales, ¿qué pensamos, no? Pues dices, pues vaya, este año no han traído a no sé qué. O sea, al final siempre tenemos... Pero sí, por supuesto, lo de aquí. Él hace una labor ahí impresionante. Es que arriesga... Pone su, al fin y al cabo es un negocio, pero él es un tipo, como decía aquí, que el tío es que lo vive también. Entonces, un romántico, tío. Claro, entonces, como es lo que hablaba Pancho antes, como él no tiene un interés tan, ¿sabes? Él pone por delante de ese interés que la música que esté en su local sea de calidad, que la gente esté cómoda. Y hay ciertas cosas que no acepta bajo ningún concepto, aunque le pudieran dejar dinero, como alguien que vaya allí a hacer algo raro o que, ¿sabes? O que... Ha sido bastante selecto en el buen sentido. Sí, además se lo dice claramente porque yo lo he visto. Oye, mira, este sitio no es para esto, entonces mejor os cambiéis de sitio. Sí. Yo me he quedado un poco así, pero es que el tío tiene... Pero o se hace una labor... Pero gracias a eso ha conseguido que los que están y van a seguir ahí... Es un referente. Yo ya te digo que cuando estoy en mi casa, en Almería, y veo todas las cosas que hace, pues me falta un botón en Facebook que diga, jo, macho, otro que me pierda, que me lo ponga yo. Exactamente. Así que... Espera, que Yolanda, dime. Coge tú el teléfono. Ah, sí. Coge el micro, es que no te oigo. Es que estoy un poco afónica, porque soy tan solidaria con Sergio que él canta, pero yo soy la que padece de la garganta, ¿no? Es verdad. No, simplemente ahora, como él comentó lo del Facebook con el tema de Lucho y la parranda, pues quería comentar que Sergio Núñez también tiene un club de fans, una página en Facebook, donde pues allí intentamos poner un poco de las cosas que vamos haciendo. Pues tenemos fotografías de la grabación, vamos a poner el making of de las fotos que se hizo para la portada, para el interior, que también nos la hizo un amigo de Pancho, Ramón, fotógrafo, Ramón. Sí. Luego, por ejemplo, Tony López nos hizo otro tipo de fotos, Aníbal Delgado otro, o sea, siempre estamos colaborando con gente, ¿no? Y un poco, entonces la página de Facebook para los fans es como un punto de encuentro para todos esos amigos y para todas las cosas que vamos haciendo. Sí, sí, sí. Para que todos vean la evolución del proyecto y no se pierdan ningún detalle, porque sí. Y el disco, que también supongo que lo publicarán ahí cuando salga la fecha, que está ya prevista. Claro, todos los datos de primera mano irán ahí. Exacto. O sea, nosotros también desde aquí lo diremos para que los oyentes pues también puedan ir a comprarlo. Además volveremos si ustedes quieren, porque lo que sí pretendemos es pues acordarnos siempre de toda esa gente que nos ayudó al principio, y ustedes son de los que más nos han apoyado, ¿no? Entonces espero que algún día dentro de 5 años volvamos a Haití en Radio, pues bienvenidos, con un Grammy, digamos, mira, les estamos presentando el Grammy Latino en... Creo que Pancho está flipando ahora mismo. Será, vamos, un honor para nosotros que estén aquí otra vez nuevamente, sí, compartir pues este rato que ha sido estupendo, la verdad, maravilloso. Y sí, para nosotros, y antes en julio volvemos, si ustedes quieren. Sí, si están aquí con el Teatro Leal, pues estaremos en contacto. Además están invitados, para... están invitados. Sí, claro. Todo el mundo que desde luego que ver, sí, que... me encanta. Con lo de la parranda me bastó para quedarme con las ganas de volver a ir y seguir escuchando. Bueno, pues sí, ahí intentaremos hacer una cosa parecida, pero bueno, en un sitio pues más... con más capacidad y un teatro, ¿no? Que también tiene su una dificultad. Una puesta en escena también, ese... pues... Claro, sí, ahí contaremos también con muchos amigos. Desde aquí tenemos que dar las gracias a todos los que han participado y toda la gente que viene a vernos y que se interesa por el proyecto. Y bueno, por supuesto a vosotras, que sois encantadoras de verdad, y os agradecemos un montón. Además tenéis un programa muy... muy ameno y la sintonía me encanta. El timple. Sí, es que todo eso me encanta. Yo cuando un vengo poco siempre. El sello de, sí, yo siempre voy a verlo todo lo que hay de conciertos y todo eso, el folclore. Nosotros también estamos relacionadas con el mundo este y siempre nos ha gustado y hemos apostado por él. Sí, pues yo todo lo. Ahí surge la idea de este. Todo lo que hay lo este veo. Programa. Estuve viendo a Chamán hace poco, que cuando vengo siempre veo. Los Abandeños, por lo que hay. Parranda de Cantadores. Sí, de hecho, Chamán estuvo, no sé, hace 2 semanas, no sé, creo que fue precisamente en el Teatro Leal, sí, también. Sí, fui a verla. Sí, fue ahí donde fuiste. Sí, sí, sí. Entonces, estupendo, sí. Pues y pensar que dentro de un par de meses vas a estar tú. Ya, ahí, claro, además que el teatro me encanta, es que es muy elegante. Acogedor. Sí, es muy especial aquí en. La gente le tiene mucho cariño a ese sitio. Y que me hayan facilitado, ¿no? Siendo. No me considero de fuera, pero bueno, siendo un cantante de Almería y tal, presentar el disco aquí. Claro, pero es que ¿dónde lo presentaba? Si todo se ha generado aquí, que es donde yo me siento cómodo con este tipo de música, ¿no? Sí. Pues, que este proyecto quizás está unido pues a esto, ¿no? Claro, claro. No, indudablemente. No solo porque Yolanda y Pancho son de aquí, que son parte fundamental, sino que es que todo lo que se ha generado ha sido aquí. Aparte es que yo quería que fuera aquí, yo no creo que hubiera podido ser de otra forma. Entonces, claro. Y vienen un montón de amigos al Leal, que están ya buscando vuelo y todo eso. Claro. Sí, sí. Ellos incluso de allá y todo. Sí, sí, sí, bueno, claro, claro. Sí, amigos míos ya me han dicho. ¿Cuándo? Dame la fecha porque... Pues sí. Claro, sí, sí, es muy importante, sí. Pues aquí ya tienes dos asientos seguros. Ya. Y ahora pues estamos escuchando a Pancho ya con de su guitarra, fondo, que sí. Él las dos veces que ha venido ha sido abrazadito a una guitarra. Sí, eso hay que decirlo. La última vez que lo tuvimos aquí estuvo abrazado a la guitarra de Carolina, que venía de ensayar. No lo ha vuelto a limpiar, ni le he pasado un paño, ni nada. Tú te arriesgas a cualquier tipo de contagio. Bueno, y ya como despedida, pues hemos llegado al final del programa. Ha sido un placer tenerles aquí. Para nosotros pues un gran honor que estén aquí, que hayan querido compartir con nosotros este ratito, que sabemos que hoy en día el factor más importante es el tiempo, de lo que menos la gente dispone. Que de hecho ahora se van corriendo a otra radio. Sí. Y bueno, y ya pues para terminar, muchas gracias a Héctor, que nos ayuda con la realización de nuestro programa. Y nada, muchas gracias, Pancho, por gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que a obedecer estamos aquí. Sí. Muchas gracias, Sergio Núñez. No, gracias siempre a vosotras por habernos apoyado y por la cobertura que nos dais para para que la gente un poco se... Que les conozca. Es fundamental, es que sin el trabajo de vosotras dos y de Héctor en este caso, pues no podríamos hacer nada, o sea que estamos muy agradecidos, de verdad. No olvidarnos tampoco de Yolanda Cordobés, que ya está ahí detrás de todo, con la producción y con todo. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ustedes, y yo sí soy lagunera, o sea que cuando necesiten algo, lo piden, y si podemos ayudar, pues ahí estaremos. Muchas gracias, y Yolanda. Nos vemos en julio. Por supuesto que sí. Nos enfadamos si no es así. Yo creo que ahora vamos a terminar y dejamos el Pancho listón muy alto. Pancho tiene ganas de... La última semana que estuvo Pancho aquí, dejamos el listón muy alto porque nos brindó con una de sus canciones en directo y cantada por él. Que nos quedamos las dos, sí. Vamos anonadadas. Exactamente. Y hoy, pues mira, tenemos aquí a Sergio Núñez y a Pancho acompañándolo con la guitarra. Sí, vamos a hacer un tema del disco que se llama Regresa Pronto y que os dedicamos a vosotras, ¿vale? Me quedé sin palabras. Gracias. Gracias. Espero no llorar. En el viento ya no escucho tus palabras. Y hasta el mar se volvió gris de soledad. Pasa el tiempo que conserva tu recuerdo. No quiero aceptar que ya no estás. Por las tardes aún te espero en la ventana, deseando verte regresar. Mar de caras que confundo con tus labios, los extraño. Ya ves, cada día más y más. Regresa pronto, por favor, porque muero de dolor. ¿No ves que otro día sin ti mi corazón se va a partir? Regresa pronto, por favor, que ya he perdido la ilusión. Mi alma no sabe vivir, porque muero sin tu amor, porque muero sin tu amor. Bueno, no sé si... Yo me he quedado sin palabras, Sofía. Nos quedamos ya, yo creo que el silencio ahora es el mejor compañero, porque... Sí. Les dejamos ahora que se queden con este Muchísimas sabor. Muchísimas gracias otra vez por brindarnos. Vamos, es que me acaba de quedar... Vamos, una pasada poder estar aquí y ver esto desde tan cerca y desde, pues, en directo. Gracias. Muchas gracias por habernos brindado con esta canción. Vale. Y bueno, ya despedirnos hasta el próximo domingo. Recordamos, de 12 a 1 estaremos otra vez con ustedes, con más sorpresas, con nuevos artistas. Y bueno, y es que esperamos verlos pronto aquí otra vez. Nada, gracias. Gracias. Que tengan un buen día, queridos oyentes. Qué buenos días, vaya.